Cápsulas insumisas. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. Desde hace mucho tiempo se viene reclamando el derecho al trabajo, el derecho al pan, y francamente, en el trabajo nos estamos embruteciendo. No somos más que lobos en busca de trabajo, de un trabajo duradero, fijo. Y a la conquista de él se encaminan todos nuestros afanes. Estamos a la pesca continua, obsesionante del trabajo. Esta preocupación, esta obsesión nos oprime, no nos abandona nunca. Y no es que se ame al trabajo, al contrario, lo odiamos, lo maldecimos, lo cual no impide que lo suframos y lo persigamos por todas partes. Y mientras imprecamos en su contra, lo maldecimos también porque se nos va, porque es inconstante, porque nos abandona. Después de un breve tiempo, 6 meses, 1 mes, 1 semana, 1 solo día, y he aquí que traspuesta la semana, pasado el día, la búsqueda empieza de nuevo con toda la humillación que entraña para nuestra dignidad, con el escarnio que implica nuestra zampa, con la befa moral, nuestro orgullo de individuos conscientes de este ultraje, relajándonos y pisoteando nuestros derechos rebeldes de anarquistas. Donde se agranda nuestro sufrimiento hasta adquirir caracteres trágicos es al desentrañar la vergonzosa comedia de la falsa piedad que se desarrolla a nuestro derredor. Mordiéndonos de rabia por nuestra impotencia y también por sentirnos un poco viles frente a esta inicua y cínica hipocresía que nos hace pasar a nosotros, trabajadores, como los beneficiados, cuando somos los benefactores, que nos coloca en situación de mendigos a quienes se quita el hambre por misericordia, mientras que en realidad somos nosotros los que damos de comer a todos los parásitos y les procuramos el bienestar de que gozan, que consumimos nuestras vidas entre los horrores de las privaciones, para saturar de goces las de ellos, para permitir sus expansiones, sus placeres, su ocio, teniendo conciencia del despojo a que se nos somete. Quiere prohibírsenos hasta el poder sonreír ante las maravillas de la naturaleza, porque se nos considera como instrumentos, nada más que como instrumentos para embellecer su vida parasitaria. Y a pesar nuestro, por necesidad o sugestión colectiva, nos dejamos arrastrar por el torbellino de la locura común, y rotas en nosotros las fuerzas que nos mantienen íntegros en nuestra conciencia, que ve claro en las cosas y sabe que no lograremos nunca por este camino destrozar las cadenas que nos mantienen esclavos, porque no se destruye la autoridad colaborando con ella, y se disminuye el poder ofensivo del capital ayudando a acumularlo con nuestro trabajo, con nuestra producción. Bien sabemos que con nuestro trabajo, bajo las condiciones del sistema capitalista, no resolveremos ningún problema esencial de nuestras vidas, salvo raros casos particulares y en condiciones especiales. Cada aumento de nuestra actividad en el presente sistema social no tiene otro resultado que el aumento de la explotación en nuestro daño. Impostores son aquellos que afirman que la riqueza es fruto del trabajo honesto, individual. Todos vosotros sabéis que el trabajo honrado, el trabajo que no explota a otros, no ha creado nunca, en el presente sistema, el bienestar de persona alguna, y mucho menos su riqueza, puesto que esta es el fruto de la usura y de la explotación, las cuales no se diferencian del crimen más que en las formas exteriores. Después de todo, no nos interesa un relativo bienestar material obtenido por la extenuación de nuestros músculos y de nuestro cerebro. Queremos, sí, el bienestar adquirido por la posesión completa, absoluta del producto de nuestro esfuerzo, la posesión incontrastable de todo aquello que sea creación individual. El productor no puede aceptar como base equitativa y justa la retribución parcial. Solamente la posesión íntegra puede establecer las bases de la justicia social. Por consecuencia, todo concurso nuestro a la producción capitalista es un consentimiento y una sumisión a la explotación que se ejerce sobre nosotros, Cada aumento de producción es un remache más para nuestras cadenas, es agravar nuestra esclavitud. Desde hoy, temidos y no humillados. Desde hoy, en estado de guerra contra la sociedad burguesa. Todo en el actual mundo capitalista es indignidad y delito. Todo nos da vergüenza. Todo nos causa náuseas, nos da asco. Del derecho al ocio y a la expropiación individual, Severino Di Giovanni, 1933. Cápsulas insumisas. La madrugada está ya como una estatua, como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Pero para María no hay madrugada. Pero para María no hay mediodía. Pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo. María la Pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo, María Lando, de alzar los ojos. María de alzar los ojos, María Lando. su